Ey, manito, ¿sabes cómo le dicen ahora al venado? ¿Cómo le dicen? ¡Cachón! Mira, manito, que no sabía que al venado ahora le dicen cachón. Pues claro, escucha esta canción. Me dijeron que te vieron, te pescaron. El otro día conversando con un señor que no era yo. Será el primo. Es que nunca le vi la cara de cerca. Pues mírame, era yo.